la cruz del sur, vida gitana, alumbra el camino con mucho más brillo, vida gitana, hacia mi destino. Hoy es noche buena.